Politikon. Diatribe y logos políticos. Politikon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas hasta itina proton poiesusin jateñun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitraques etum. Politikon Comuna 6. Politikon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches. Arrancamos con Politikon Comuna 6. Hoy jueves 15 de mayo del 2014. En el barrio del Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas noches, amigos. Politikon, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica, Nacho Nesprías. Si quieren escuchar nuestros programas anteriores, pueden entrar a nuestra página web, que es www.politikon.com.ar. Ahí también van a poder encontrar notas de opinión y todo el cronograma de los programas. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos un mail a politikon.com.ar. ¿Qué página la nuestra? ¿Qué sitio? ¿No? Sobre todo, ¿qué página la del archivo de los programas de este año, del 2014? Ajá. Toda nuestra página tuvo mucho que ver Sebastián Sidi, quien fue nuestro maestro en el armado de esa página. El mentor. El mentor, nuestro mentor prácticamente, nuestro mentor en la web. Y en estos días Pablo González, que pasó a ser nuestro consultor técnico en página web, nos armó una página donde está el temario de cada uno de nuestros programas y pegadito, ahí abajito nomás, está un reproductor donde se puede escuchar el programa. Así que está muy facilitada hoy la escucha de nuestros programas anteriores, o por lo menos de las partes que algunos quieran escuchar, ¿no? De algunas de las entrevistas que vamos a hacer. ¿Qué vamos haciendo, digo? Hoy nuestro itinerario va a ser... Vamos a arrancar con una entrevista a Maximiliano Maldonado, que es vocero de la Asamblea del Parque Centenario, asamblea que también pertenece a Red Interparques y Plazas. Hoy quisimos hacer una entrevista telefónica a Claudio Crespi, que es el comunero que se ocupa de espacios verdes aquí en la comuna, pero lamentablemente nos tratamos de comunicar ayer, no pudimos. Hoy sí hablamos con su secretario Ricardo, con quien quedamos en algún otro momento, hoy no estaba, porque estaba con un tema médico de por medio, en hacer una entrevista con él para que nos dé su mirada respecto del tema que vamos a tratar hoy en nuestros primeros bloques del programa, que es esta nueva ley que habilita al Ejecutivo a concesionar la instalación de bares y restaurantes en plazas y parques de la ciudad. Vamos a seguir nuestro itinerario de hoy con un audio de la arquitecta Fabiana Martínez, de Vecinos Agrupados de Caballito. Lo habíamos prometido en nuestro programa pasado, se inició la demolición, el desguace de algunos salones del Club Italiano, un clásico club de aquí de Caballito. Vamos a escuchar la entrevista que le estuvimos haciendo la semana pasada. Y en nuestros últimos bloques vamos a estar tratando la asamblea del Consejo Consultivo Comunal que se desplegó ayer aquí en Caballito, en el normal 4, pleno corazón casi de Caballito. Vamos a estar allí escuchando una entrevista que le hicimos a Diego Johnson, el presidente del Consejo Consultivo, y vamos a estar después charlando también con Mariano Yáñez, que es miembro de la cooperadora de la Escuela Primera Junta, que hizo un planteo en relación al problema que ellos vienen teniendo con ese predio arbolado al frente de la escuela. Antropos Fusei Politikon Zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Y Y aquí estamos con Maximiliano Maldonado, bienvenido. ¿Qué tal, Abel? Muchas gracias por invitarme, la verdad que agradecemos la invitación siempre que se pueda estar, ¿no? Hoy venís por un recorrido de las radios del barrio, ¿es así? Sí, ¿o más no? O menos, sí, vengo de ahí del IMPA, gracias también a la gente de Radio Semilla y del programa Palabras Mutantes. Vos sos vocero de la Asamblea del Parque Centenario, organización que también integra la red Interparques y Plazas, ¿es así? Sí, no sé si vocero, soy integrante de uno de los integrantes de la Asamblea. Sí, te habrán elegido a vos y hay que tirarle algunas preguntas a la Asamblea. Fuimos rotando, por suerte, y ahora en este momento, bueno, estamos, si bien no estamos haciendo asambleas, porque bueno, no hay mucho aparte de los bares, pero bueno, estamos los vecinos ahí. Enfrentando, ¿no?, lo que era. Este es un tema que le llevó bastante tiempo de debate y de interacción con otras organizaciones. ¿Cómo empezó este tema de la ocurrencia de poner bares en las plazas? Y mirá, se le ocurrió en algún buen día o mal día al diputado José Luis Acevedo hace ya rato, ¿no?, que la viene impulsando desde la legislatura. Fue, bueno, mayormente todos estos años bochada, ¿no?, cajoneada, vuelta a despacho sin poder tratarse, ¿no? Al principio sabemos que pretendían que entren plazas o espacios verdes con nada más 5.000 metros cuadrados, o sea, iba a ser hasta un mínimo bulevar, iba a tener un barcito. Y bueno, las cosas fueron cambiando con el tiempo y ahora pasaron a 50.000 los 50.000 metros cuadrados, lo que tiene que tener el espacio verde para que puedan instalar el bar. Esta idea de Acevedo, del PRO, ¿contribuyó a que las asambleas de las distintas plazas, de los distintos espacios verdes de la ciudad, se juntaran contra este proyecto? Sí, nosotros cuando vimos la necesidad, ¿no?, de salir a articular con otros espacios, y la verdad que no todos los espacios tienen la misma problemática, ¿no? Hay lugares donde sabemos que no va a haber bares, que igualmente están integrando la red, pero que tienen otra problemática, como es la apuesta, por ejemplo, de la instalación de estacionamientos vehiculares dentro de un parque. Esto significa más asfalto todavía, ¿no? Las entradas, ¿no?, sacar un montón de pasto, tirar árboles, sacar, no sé, bancos así históricos o faroles o todo lo que tiene que ver con un parque. Y también estuvimos en esta experiencia, bueno, gente que viene con el tema de huertas dentro de los parques o dentro de plazas, que bueno, por eso te decía, tienen una problemática distinta, ¿no?, cada uno de los espacios. Pero bueno, ahora lo que más hizo que hagamos fuerza y que nos juntemos y articulemos entre muchos fue el tema de este proyecto de ley que se votó el 8 de mayo pasado. ¿Cuáles son los fundamentos que plantea el PRO para semejante idea? Mirá, esto se plantea o le pusieron un nombre bastante ridículo, que son áreas de servicio, ¿no? Así viene disfrazada un poco, ¿no?, la propuesta esta de esta ley, que tiene que ver con que, bueno, este espacio va a ser privatizado y se le va a dar el manejo y la concesión a un tercero, un privado, que sabemos que mayormente van a ser las cadenas multinacionales que todos conocemos, ¿no? No quiero dar marcas para que después no me cobren el chivo, pero bueno, sabemos que Starbucks, McDonald's, no sé, o de acá, Buenafide y Habana, están muy por detrás de todo este temita de los bares. Y bueno, como te decía, ¿no? Ustedes incluso en la asamblea del Parque Centenario hicieron un relevamiento de todos los locales gastronómicos de alrededor del parque o kioscos de cierta importancia, que por ahí venden un pancho, una cosa así. Y ustedes vieron que en realidad las necesidades para el público usuario del Parque Centenario estaba satisfecha con lo existente, ¿no? Sí, sí, lo particular de este proyecto de ley es que realmente no fue solicitado por ningún usuario, ningún vecino. O sea, la propuesta, pues, como te decía, viene desde otro ámbito, ¿no?, de lo que tiene que ver con este plan de ciudad que tienen, donde son las empresas, ¿no?, las que mercantilizan un poco la vida en la ciudad. Quiere que pasemos de ser ciudadanos o habitantes para ser clientes. Por eso te decía, acá no hubo nadie que realmente se acercó, y por eso a Acevedo, vaya a saber, con la varita mágica de quien estaba jugando, que viene a plantear estos temas de, de poner bares, ¿no? Y que tiene que, es claramente privatización de, del espacio público, ¿no? Ahora, yo pensaba, lo, los gerentes generales de estas grandes cadenas o bien los apoderados, ¿no son ciudadanos también? ¿No tienen derecho a pedir ellos que haya bares en las plazas? Y sí, seguro, para satisfacer su propio negocio, yo también estaría pidiendo, pero bueno, acá también ahora hay una especie de una lectura medio rara que el otro día estábamos viendo, que tiene que ver con que la parte norte van a querer todas estas cadenas y todos los privados estar en todos los espacios de la parte norte de la ciudad. Son tan buenos que dicen de que si en la parte sur no hay la misma inversión, y que nadie quiere ir a poner bares a parques de la parte sur, el Estado va a ser el que va a legislar esos espacios para que todos estemos en, de forma igualitaria. Mm. Así que, bueno, es un medio un fiasco, ¿no?, de estar hablando de igualdad dentro de un espacio público al cual se va a privatizar. Realmente no, no entendemos, como te decía yo, esto de pasar a ser clientes, ¿no?, en todo, hasta en el espacio público, el espacio verde, que es el del poco que tenemos acá en la ciudad, ¿no? Es realmente para nosotros, tanto como para la Asamblea del Parque Centenario como para la Red Interparques, bueno, va a ser un tema de resistencia, ¿no?, hasta casi las últimas consecuencias. Vamos a seguir charlando en un ratito sobre cómo fue la sesión del jueves pasado donde se sancionó esta ley, ¿te parece? Sí. Estamos conversando hoy con Maximiliano Maldonado, miembro de la Asamblea del Parque Centenario. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellino. Antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Escuchábamos Vientos del Alma de Mercedes Sosa del álbum Al Despertar de 1998. Politicón. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Vivica y Lobos Políticos. FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos charlando con Maximiliano Maldonado, miembro de la Asamblea del Parque Centenario de aquí de Caballito. ¿Estuvieron ustedes el jueves pasado allí en la sesión de la legislatura donde se sancionó esta ley que habilitó al Ejecutivo a futuro a concesionar espacios para bares y restaurantes en las plazas y parques? ¿Cómo fue esa sesión, Tranquilita? No, la verdad que no. Desde temprano fue bastante, bastante movida, penosa, ¿no? Tuvimos que compartir el día, o sea, tan triste también con Nora Cortiñas desde el principio y otras organizaciones de derechos humanos que no la dejaban ingresar al recinto. Ese día se trataba el espacio, el traspaso del espacio de la memoria, ¿no es cierto?, de la capital. Acá el jefe de gobierno no quiere tener memoria, así que, bueno, no quiere saber nada con eso y lo dio, ¿no?, el traspaso. Y después, bueno, esto... Después de estas votaciones vino la sesión por el tema de los bares. Primero, bueno, estuvo lo de endeudamiento y después vino lo de los bares. Y ahí cuando vino lo de los bares, nosotros habíamos caído con la campaña que la red llevaba adelante, que se llama todavía Parques sin Bares, que era repartir un material que teníamos nosotros entre la gente que asistía, un par de legisladores asesores, y levantar unos carteles, unas pancartas que decían más verde... sin bares o, bueno, cosas así alegóricas. Y hubo gente que, bueno, identificada claramente con Ritondo, Macri, ¿no es cierto? Algunos con escudos en la indumentaria de Boca Junior, que ya tanto conocemos, ¿no?, cómo activan. Y, bueno, realmente nos patoteó, ¿no? En su mayoría, nuestras compañeras, bueno, mujeres, muchas mayores, y, bueno, nos arrancaron carteles de la mano, así, tiraron empujones, patadas... Por lo bajo, ¿no? ¿Esto fue en el recinto del público? Momento, de... En el momento que, por ejemplo, Maximiliano Ferraro de Faunen estaba ahí él sesionando, ¿no es cierto?, expresando por qué iban a votar a favor y por qué iban a acompañar, ¿no?, en esta alianza tan rara de Faunen con el PRO y Confianza Pública. Mientras pasaba eso, en ese marco, se votaba esta ley con patotas hacia la gente que se había acercado, ¿no? Nosotros nos acompañó mucho la gente ese día de la sesión, nuestros amigos de Queremos Buenos Aires, que también, bueno, son parte, algunos de ellos, de la red de Interparques. Y bueno, recibimos amenazas, insultos, empujones, e inclusive, bueno, con la gente de seguridad misma de la legislatura, ¿no es cierto?, apañándolos y no sacándolos de recinto, haciendo la vista gorda, ¿no? Y claramente, bueno, salimos enseguida a denunciar, ¿no?, por todos los medios, el ataque, ¿no?, de estos barras hacia la gente de la red Interparques. ¿Y las intervenciones de los legisladores que estuvieron en contra fueron intervenciones consistentes? Sí, desde el principio. Nosotros recibimos días antes el apoyo de varios legisladores. Ellos nos querían hacer hablar porque hay una figura que se llama Tribuna Popular que bueno, el propio... Ritondo, ¿no es cierto?, desestimó diciendo de que era una ley que no estaba reglamentada. Para que la gente sepa, cualquier persona puede pedir la palabra bajo esta figura, ¿no es cierto?, la Tribuna Popular, y expresar sobre cualquier tema, ¿no?, el problema que tenga, ¿no?, dentro de lo que son las sesiones en la legislatura. ¿Vinculado al tema que se va a tratar? O no. Puede ser otro tema. Mira, ya lo estuvimos averiguando y... Pero bueno, sabemos, ¿no?, de lo antidemocrático del PRO y, ¿no?, y todo el macrismo, y obviamente no nos dejaron hablar ni a nosotros, ni antes a Nora Cortiñas. Imagínate que bueno, es una falta de respeto realmente hacia nosotros y, bueno, y hacia una persona, ¿no?, tan representativa como Norita. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en esto de cómo resultó los votos, ¿no? 36 votos a favor de la ley sobre 60 legisladores, con algunos pocos ausentes, y era esperable que los 27 presentes ese día, legisladores del PRO, votaran a favor de este proyecto, porque suelen encolumnarse, ¿no?, de manera muy, muy, muy fuerte detrás de las propuestas que les trae en general el Ejecutivo, excepto algunas pocas veces. Respecto del bloque Confianza Pública, que está integrado por Graciela Ocaña y Cristina García, bueno, también allí por ahí era esperable, porque es un bloque que viene desgranado. Su anterior integrante, Amoroso, Amoroso, formaba parte, originariamente había ingresado por el PRO en la legislatura. Pero luego hay una cantidad de legisladores, seis legisladores, forman parte del interbloque UNEN. Faunen hoy. Faunen, exactamente. Que, por ejemplo, Hernán Rossi, María Inés Gorbea, Juan Nociglia, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Javier Gentilini, Hernán Arce, que votaron a favor de esta propuesta. ¿A ustedes les sorprendió esto o lo esperaban? Mirá, sorprende este tipo de alianzas. Realmente mucha de esta gente responde al partido de Pino, ¿no? Y Pino, que fue siempre un defensor del medio ambiente, el espacio público, estaba siempre en contra del saqueo de los bienes comunes. Ahora estamos viendo que de repente apoyan, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas, ¿no? Que no es nada más que un saqueo, ¿no?, de los bienes comunes, como son los espacios verdes, que tampoco nos quedan en la ciudad. No sabíamos que iban a votarle a favor. Hubo debates, idas y vueltas, fuimos nosotros a las comisiones, a las distintas comisiones, llevando nuestros argumentos, y ellos siempre nos respondieron de la misma manera, de que si había unos cambios realmente irrisorios que iban a presentar con respecto, o sea, o distintos a lo que fue la primera lectura y la primera aprobación, que ellos también acompañaron, ellos iban a volver en la segunda lectura a acompañar. Los cambios irrisorios eran que el techo sea verde, por ejemplo, o que en vez de un deck haya piso permeable como conchillas o piedritas, cosas que realmente, obviamente, iban a ser aprobadas, y si no, de última, le iban a decir todo que sí, y después sabemos de qué manera controla, ¿no es cierto?, Macri a las empresas amigas privadas, ¿no? Sabemos que los controles siempre son tan escasos. Así que, o con la vista bien gorda. La vista bien gorda, vamos a decirlo un poco más mejor. Así que sí, nos asombra desde el punto de que de lo que pregona esta gente, ¿viste? Yo te digo, realmente mucho no lo sigo, ¿viste? Así el ritmo político, lo que dicen, la verdad que, pero bueno, por culpa de estos temas me tuve que un poco leer y enterar de qué la dan, ¿no? Y van muy en contra, ¿no?, de la esencia de lo que ellos dicen. Y después, bueno, encontramos nosotros en la misma página de nuestra red o en comentarios distintos en noticias, de que, bueno, mucha gente está arrepentida de haberlos votado, ¿no? La verdad que es muy triste, ¿no?, para cómo se dan vuelta de repente. Bueno, la gente ya se nota que está tiene otro nivel de información últimamente. Sí, cada vez el vecino se va informando más, ¿no? Sí, me parece. Sí, por suerte, claro. Es claro, te digo, nosotros hemos recibido varios comentarios de que, bueno, que se sienten traicionados. Más sobre todo esto, ¿no?, el apayasamiento sobre el espacio público que están teniendo, cuando, te vuelvo a repetir, o sea, eran grandes defensores de eso, supuestamente. También me parece esto de que la gente está más informada, y también las organizaciones que se generan a nivel comunitario, como es, por ejemplo, la Asamblea del Parque Centenario, que surgió en un principio cuando fue el avance sobre el parque para poner las rejas. Me parece muy interesante como distintos focos que se han organizado de la comunidad, bueno, los padres y madres defensores de la escuela pública, ¿no?, con todo lo que fue el cierre de grados. Y quería también preguntarte en ese sentido, hacia futuro, ¿cuál es, digamos, vos decís, bueno, que ahora ya capaz no hay temas que los convoquen a reunirse en un momento como se hacía, yo recuerdo, casi todos los días cuando fue la puesta de rejas en el parque, pero bueno, hacia el futuro, ¿cómo ven esto como una en sentido de acción opositora al gobierno de Macri por el año que queda? Hacemos como los programas importantes que hacen la pregunta, después van a la tanda y cuando vuelven la contestan, ¿te parece? Vamos a hacer así. Estamos charlando hoy con Maximiliano de la Asamblea del Parque Centenario y seguimos en un rato. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa. Hace 7 años, dos hermanos crearon un programa radial maldito para salir de las malditas drogas. ¡Escuchemos Tranqui 120! Lo que no sabían es que ese programa aún está entre nosotros. Hola. 7 días. días. ¿Qué? Nada, digo que 7 días. ¿Qué? Nadie estará a salvo. ¡Corre, Jimmy! ¡Corre, Sandy! ¡Corre, Serenito! ¿Otra vez? Son postrecitos. Te dije que no corren, nena. Absolutamente nadie. 7 días. ¿Cómo 7 días? ¿Nena, en 7 años? Tranqui, 120. En su 7ª temporada, todos los sábados de 19 a 21, aquí, en La Colectiva. 7 días. Hola, ¿me escuchás? Bueno, te llamo en un ratito que estoy manejando. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA. Repetimos. Repetimos. Ninguna mujer asesinada. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hablando con Maximiliano Maldonado de la Asamblea de Parque Centenario y yo te preguntaba recién antes de la tanda en relación con bueno, estas organizaciones como la Asamblea de Parque Centenario que surgieron en oposición a ciertas iniciativas particulares del macrismo, ¿cómo ven hasta futuro ustedes su acción, digamos, de oposición en relación a su organización y también en el espectro general de organizaciones de oposición y de resistencia uh-huh. al macrismo en la ciudad? Sí, mira, nosotros con la red, por suerte, vamos a decirlo, el único punto que tenemos no es el tema de los bares, o sea, hay otras propuestas también, hay otros puntos, como contaba hace rato el tema de huertas, ¿no es cierto? Tuvimos compañeros de la huerta del Ameguino, ¿no? Del Parque Ameguino, recomiendo a todos los que puedan ir y pasar y ver la huerta, lo que es increíblemente grande, hermosa, ya con frutos, hay un montón de cosas. ¿Qué bueno, Parque Ameguino está en...? En Avenida Caseros, enfrente de lo que era la cárcel de Caseros. Ajá. Entre la cárcel de Caseros y el Hospital Muñiz. Justo en la salida del Hospital Muñiz, que bueno, hay muchos chicos que van ahí a tratarse de HIV, chicos y chicas, ¿no es cierto? Bueno, le pusimos en la puerta un poco de vida, ¿no? Con el tema de la huerta. Bueno, ahí, por ejemplo, tuvieron que aguantar, o sea, resistir 5 veces que la haya venido a levantar espacio público con la policía metropolitana, la última vez, la última resistencia la hicieron los propios vecinos. Otro de los temas es también que, bueno, que se dejen de enrejar, ¿no? Espacios verdes de la ciudad, pedimos porque se desenrejen todos los espacios que están enrejados y mientras tanto, por ejemplo, estén abiertos, ¿no? No nos olvidemos que el verano pasado con los cortes de luz, los vecinos de Caballito nos habíamos privados de ir al Parque Centenario porque a la tarde de noche ya estaba cerrado. Y esa locura hoy por hoy sigue. Sí, no, sigue, va a seguir, obvio, y más ahora que van a poner bares, o sea, imagínate, va a ser así como que una de las partes así de la seguridad que va a tener el bar. Sí, salvo que por ahí hagan como una especie de caminito, de sendero, que vaya directamente al bar para que pueda funcionar y el bar nada raro. Hasta tarde en la noche. Seguro, ¿no? Seguro. Mm. Y con respecto, bueno, al tema de los bares, sabemos que se va a venir la resistencia que estamos proponiendo a la red, que es muy amplia, ¿no? Desde recursos de amparo, vamos a seguir haciendo la campaña Parques sin Bares, que tiene que ver con sacar fotos, ¿no? Con gente con cartel. Estábamos presentando una obrita como para que la gente sepa lo que significa, ¿no es cierto?, la quita de espacio verde. Y bueno, y ahora vamos a empezar con la recolección de firmas, seguramente también para presentar un amparo desde los vecinos y los usuarios. Y también vamos a hablar, obviamente, con los puesteros y con todos los negocios que hay alrededor de por ejemplo, en nuestro caso, del Parque Centenario, que habíamos contado más o menos 36 expendedores de estos servicios, ¿no? Tanto de bebidas como comida, café, todo lo que supuestamente va a haber ahora dentro del parque. Como te decía, bueno, la primera instancia va a seguir siendo judicial, ¿no es cierto?, por esta vía, y después, bueno, activar en el terreno, en el territorio, en el propio territorio, cuando quieran empezar a instalar el primer bar, ¿no? O sea, es impedir que esto se pueda hacer de todas formas. O sea, de todas formas puedo llegar a decir cosas como, por ejemplo, no sé, hacer un festival en el lugar donde van a querer hacer instalar el primer bar, o poner una, ¿cómo se llama?, una roda o un candombe, o hacer este tipo de cosas, obras de teatro, o sea, ocupar el lugar. Cuando sabemos que la resistencia más efectiva que hubo contra las rejas fue el tema de la huerta, por ejemplo, no sé si se acuerdan. Sí. Y que mientras hubo huerta no pudieron cerrar el parque, tuvieron que al parque vallarlo todo con chapas, o sea, enchaparlo. Fue realmente... Y en ese momento me acuerdo que nosotros no entendíamos por qué tanta insistencia, ¿no? Imagínate que tuvieron que poner chapas, después las rejas. Y bueno, acá tenemos el producto, ¿no? O sea, hay gente que está queriendo con muchas ganas tener ese espacio, ¿no?, para poder explotarlo. Sí, no se reparan gastos que pagamos entre todos a la hora de cerrar el espacio público para garantizarse que después venga la ocupación de algún privado dedicado esencialmente a la acumulación de capital, ¿no? Porque también, además de todos los bares estos que ustedes relevaron alrededor del Parque Centenario, también hay mucha gente que trabaja y que vive los sábados y los domingos o los feriados con su humilde carrito, lleva allí en condiciones, hay veces que se puede tener alguna duda de la salubridad o la higiene de su pequeño carrito, pero que la acción del PRO, en lugar de ir a socorrer a ese trabajador que por ahí no tiene el capital inicial y ver de qué manera le puede proveer, aunque sea un crédito blando, como para mejorar las condiciones de su equipamiento para ir a vender un alimento ahí al parque, no, digamos, va por otra vía, por la vía de expulsarlo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene atrás del bar instalado, del restaurante instalado? ¿Va a venir la Metropolitana a echar al que va allí a vender una empanada o vender un pancho hecho en un carrito? Me parece, ¿no? No, seguro, es lógico lo que decís. Yo te digo, yo he sido mucho tiempo empleado gastronómico y no te das idea las cosas que comemos en los restaurantes. Y no te das idea de los manejos que hay con el tema de libertad sanitaria y un montón de cosas que te puede llegar a nombrar. Bueno, pero si está en un mantelito que está muy lindo y todo muy pintadito, bien, por bien. Ahí. Sí, sí, seguro. No, es un horror. No. Nosotros, te digo, lo que más disfrutamos, los que más disfrutamos el parque, lo lindo que tenemos es que por ahí estamos sentados, no sé si ustedes conocen el parque, ¿no? Estar sentado tomando mate y de repente pasa una señora diciendo de panes caseros. Y la verdad que nunca nos pasó nada, ¿viste? Y es como que es algo histórico, es una costumbre que realmente si ponen estos bares, ¿no?, estas edificaciones y más con un canon, van a empezar a haber exigencias de parte del privado, obviamente, de que no va a querer que le vendan ni café ni nada que el tipo venda ahí de otro modo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y después, bueno, sabemos también de que hace poco, ¿no es cierto?, una de las cosas era esta, ¿no? Como que escuchábamos que por qué el tipo que va con su hijo al parque, al museo, no puede ir a tomarse un café mirando el lago, por ejemplo. Y sí, lo puedes hacer, te vas enfrente, hay un montón de restaurantes, un montón de bares, o hay cafeteros ambulantes adentro del parque. Le pedís un café, te sentás en el pasto, o le pedís una sillita amarilla, esas las que da ahí las cabinitas del PRO, y te sentás y mirás el lago tranquilamente. Como te decía, o sea, no hubo consulta en esta ley, tampoco fue un petitorio de ningún vecino, de ningún usuario. Nosotros lo que pedimos siempre de las redes es eso, ¿no es cierto? Primero la consulta. no pasó por el Consejo Consultivo, por ejemplo. Justamente ayer en la Asamblea del Consejo Consultivo se planteó eso, ¿no? Que esta consulta a la ley no había pasado por el Consejo Consultivo. Y allí, respecto de esa sanción, el presidente de la Junta Comunal de aquí de la Comuna 6, Marcelo Yambrich, dijo que él, en los países que había tenido la oportunidad de visitar por el mundo, o incluso en Rosario, que había estado no hace mucho, había observado en los parques que había bares y restaurant y que le parecía que quedaban bien y que para él estaba bien. Y él personalmente, no hablando en nombre de la Junta, expresó que le parecía bien. No expresó cuál, si, no contó, no relató el debate, si lo hubo, adentro de la Junta. Solo expresó su posición personal. ¿Y ustedes qué piensan sobre eso? Y bueno, es claro, él lo que no dice de las ciudades que visitó, cuánto tienen de espacio verde para esparcimiento de los habitantes de esas ciudades. Acá sabemos que en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina, tenemos en promedio 1,5 o 1,8, cuando sabemos que lo recomendado para una vida saludable es de 10 metros cuadrados por habitante. De ahí, de 10 a 15 metros, ¿no? Entonces, bueno, estaría bueno que pongan en contexto un poco qué ciudades visitó y nos fijamos ahí. Y que inclusive así todo, ¿no es cierto? O sea, unas cosas son áreas de servicio y otras cosas es que vos agarres y privatices, ¿no es cierto?, espacio público. Ahora nosotros, si queremos, cuando pongan, si ponen, ¿no es cierto?, si instalan uno de estos bares, a donde yo estaba sentado, ahí va a haber uno de estas edificaciones nuevas, no voy a poder sentarme, o sea, si no consumo. Eso también tiene que ver con, o sea, con algo muy grave, ¿no?, que tiene que ver con una política que está llevando adelante desde que está este gobierno, ¿no?, que es la privatización del espacio público. Pasó en un montón de lados ya, ¿no es cierto? Pasó en Sala Alberdi, pasa ahora, había pasado también con las Tierras del Borda y otros tantos, ¿no?, que podemos. Y todos acompañados de represiones realmente brutales, o sea, tienen que imponerse sí o sí. Y bueno, nosotros desde la red Interparque, después de esta sesión, hacemos responsables, ¿no es cierto?, de la posible represión que vamos a tener los vecinos por resistir esta medida en consulta a todos los que votaron ese día esta ley. Te queremos agradecer mucho, no solo hoy haberte venido hasta acá, sino a todos los amigos de la Asamblea del Parque Centenario, esta resistencia que hacen, esta defensa que hacen por el espacio público, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Hemos conversado hoy, amigos, con Maximiliano Maldonado de la Asamblea del Parque Centenario. Corazón, deja que cure el dolor de la oscuridad. Si cada día nace con su sol, cada sueño con su voz, sé que cantará. Si no hay caminos por recorrer, veré en tus ojos y seguiré. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Girar el amor y la verdad, nuestra misma fe. Río de almas con ansias de mar, agua dulce has de saciar nuestra misma sed. Si no hay caminos por recorrer, veré en tus ojos y seguiré. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. La lluvia de la libertad. Escuchábamos Almas en el Viento de Mercedes Sosa, del álbum también Al Despertar, 1998. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy. Sabemos que está demoliéndose el Club Italiano, es decir, no todo, pero el Club Italiano es una vieja institución de aquí, de Caballito. Es un edificio el que está aquí sobre Avenida Rivadavia, casi frente al Parque Rivadavia, de un estilo arquitectónico que está inspirado en el neoclasicismo italiano de fines del siglo XVIII. Mirá todo lo que sé. Mirá. Esto lo estuve leyendo en la página web del Club Italiano, donde hay una serie de textos donde hablan con mucho orgullo de ese patrimonio histórico arquitectónico que hay allí y del valor que eso representa. Un club fundado el 29 de diciembre de 1898, hace una punta de años, por un grupo de italianos nativos y de descendientes que se propusieron difundir el uso de la bicicleta. Mirá vos. ¿Y sabés cuál era el primer nombre que tuvo el club? Club Ciclístico Italiano. Mirá vos. Así fue. Y alrededor del 1912 empezó a adoptar el nombre de Club Italiano. Muy orgullosos hablan allí en la página web de la sede social, la central, ¿no? Que está en Avenida Rivadavia, 4731 exactamente, de aquí del barrio de Caballito. Tienen una sede deportiva amplia con varias manzanas en Avenida Riestra, el 2700. Pero bueno, hablan de esta cuestión del estilo arquitectónico que tiene la sede central, de ese neoclasicismo italiano de fines del siglo XVIII. Bueno, y eso, una parte de eso es lo que se está demoliendo a raíz de que ha empezado allí una obra importante. Me comentaban que hoy a la mañana habían estado observando algunos vecinos desde sus terrazas cómo se están removiendo carpintería de esos salones antiguos que tiene el Club Italiano. Dejamos el teléfono la semana pasada para que se comunicara con nosotros un asistente del presidente del club, que se llama Luis Martín Pino. Intentamos hacerle una entrevista para que nos cuente cómo es que pueden haber llegado a esto. Bueno, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a nuestro pedido de entrevista. Vamos a insistir. Vamos a escuchar ahora lo que habíamos prometido la semana pasada, que es un comentario de la arquitecta Fabiana Martínez, de Vecinos Agrupados de Caballito, sobre este tema de esta obra, de esta demolición que se inició en el Club Italiano. Estamos con Fabiana Martínez, que es integrante de Vecinos Agrupados de Caballito y también presidenta de la Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos. Han comenzado, Fabiana, en Caballito, en la sede del Club Italiano, una serie de demoliciones que estuvimos viendo desde una terraza. Contanos cómo es posible que la Ciudad de Buenos Aires otorgue un permiso a una demolición en un club con esas características. Bueno, Abel, ¿qué tal? El tema específicamente en este caso es que nos sorprendió a todos, más allá como vecina, como arquitecta y como urbanista, de estar enfrente a un edificio que para nosotros, sabés que más allá de que esté o no catalogado o que en algún momento haya estado catalogado y es lo que estamos investigando, que para nosotros, como vecinos de Caballito, ha sido siempre parte del acervo barrial. Vos sabés que el Club Italiano está además enfrente de lo que es, otrora era el Parque Lezama, ahora el Parque Rivadavia, y ha sido el rival histórico de Ferrocarril Oeste. De paso te comento que la gente de Ferro está sumamente preocupada por esta situación del Club Italiano. Por otro lado, tiene todo lo que es un patrimonio cultural en cuanto a lo que es arquitectónicamente hablando. Vos sabés que es un edificio que tiene rasgos italianos hermosísimos, con un diseño interior y exterior que ha sido modificado a lo largo del tiempo. Que ha sido modificado, además, queremos suponer, yo no fui socia nunca del Club Italiano, sí de Ferro, pero que ha sido modificado con distintas asambleas ordinarias que están, lo comentábamos recién, por encima de lo que son las reuniones de comisión directiva de un club. ¿Por qué te comento esto? Porque el expediente original del Club Italiano siempre figuró como club social y deportivo, que podía tener funciones de restaurante, café o bar, porque eran las anexas a lo que era el funcionamiento propio del club. Como un ferro, tenemos también el restaurante de ferro. Pero nunca había sido, desde el origen, ni destino para locales de venta, como posteriormente vos sabés y todos lo vemos que están, ni mucho menos para vivienda. Es un club social y deportivo, no vive nadie, ¿está claro? O sea, lo sumo vivirá el casero, supongo, el cuidador. Entonces acá lo que realmente nos está preocupando mucho es un proyecto que es el que está hoy por hoy registrado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de registro de obras y catastros, que tiene una consulta a planeamiento interpretativo, que es el área que puede llegar a decir si están o no de acuerdo con un proyecto, que es un grupo de funcionarios pagos que no representan absolutamente en nada lo que es la cultura barrial, ¿sí? Entonces nosotros estamos como vecinos y como profesionales y como obviamente asociaciones vecinales muy preocupados por lo que se lleve adelante. Primero ya te digo, porque no se ha hecho absolutamente ningún tipo de sondeo en cuanto a lo que es el impacto barrial que va a producir. Nosotros podemos hablar de impacto ambiental, de calidad de vida, de impacto cultural, todo lo que vos quieras, pero el tema es los que vivimos ahí en la zona. El impacto ambiental que se ha hecho, que es un impacto que te sale sin relevante efecto porque lo que se está proyectando es un edificio de viviendas, nadie está analizando que jamás allí hubo un edificio de viviendas. Si no hubo nunca un edificio de viviendas, menos podés llevar a decir que esto es un registro de planos de modificación y ampliación con demolición parcial, tal como está registrado. Estamos hablando de un uso que jamás tuvo, porque siempre fue un club social y deportivo. O sea, este cambio de uso, ¿quién lo aprueba? ¿Cómo se puede hacer un impacto ambiental sobre un uso que jamás existió en ese lote? ¿Cómo vos podés analizar dentro de un lugar, de un predio donde jamás hubo una sola vivienda, que vas a tener funcionando un edificio de viviendas de 25 pisos, sabes que son 70 metros de altura, más cocheras, que estás enfrente de lo que es obviamente ideal para un edificio de altura, como es el parque de la iglesia Itatí, pero independientemente de eso estás a 50 metros de lo que son las vías del ferrocarril Sarmiento, que ahí está soterrado ya. O sea que nosotros vamos a tener todo lo que es el impacto vehicular que viene desde Doblas, es la que termina allí en Rivadavia, al costado del Parque Rivadavia, se choca justamente con Rivadavia y tiene que hacer la curva y la contracurva para agarrar Campichuelo. ¿Querés imaginártelo con el caos del estacionamiento de un edificio de 70 metros de altura? No sé, yo te lo pregunto. Independientemente de eso, tenés que hacer todo el cálculo de lo que es el impacto por lo que son estos edificios, que son generalmente, y como es el uso últimamente, son eléctricos completamente, tienen solamente una provisión de gas para una caldera central, en el mejor de los casos, porque después hasta las cocinas son eléctricas. Entonces quisiera saber, con los cortes de luz que ya tenemos gracias a los edificios de Caputo, cómo va a ser esto. Y si se ha hecho el análisis, si se ha hecho el análisis cloacal, si se han hecho el análisis de provisión de agua. O sea, ya nos estamos yendo de lo que es solamente un impacto ambiental en cuanto a estacionamiento. Y por último, el impacto social para lo que son los vecinos de la zona. Va a ser imposible transitar ahí. A nosotros nos pasa en Caballito que tenemos una escuela sobre una zonificación que no se tendría que haber permitido, que es R1-B1. Y hoy por hoy está funcionando sobre una calle como es José Bonifacio, donde a las 7:30 de la mañana es un desastre y un caos de tránsito, porque todos los padres estacionan doble fila, los micros que traen a los chicos. O sea, vos allá, ahí en ese barrio ya no podés vivir gracias a una escuela que tendría que haber estado siempre sobre avenida, jamás sobre una calle. Quería preguntarte, ¿a cualquier particular se nos ocurre cambiar el uso del terreno que tenemos y vamos y hacemos un pedido de cambio de uso y listo? No, el tema es así. Vos lo que tenés que hacer, en realidad, a ver, porque acá hay dos cosas que se van a mezclar y quiero ser muy clara. Cuando uno tiene una propiedad en una zonificación, la zonificación es la que te marca el uso. Vos acá tenés dos tipos de zonificaciones porque estamos hablando de un lote que tiene salida a tres calles. Avenida Rivadavia, que es una central 3, si no me equivoco es C3, la que está sobre Campichuelo, que es R2 a 2, y la que está sobre Llevar, que creo que es R2 a 2, ahora no te quiero mentir. Entonces, ¿qué pasa? La zonificación, según el Código de Planeamiento Urbano, te dice cuál es el uso que vos podés tener. En R2 a 2 podés tener justamente uso de vivienda, eso nadie lo está diciendo que no. El tema es que acá estamos hablando de un uso de toda una propiedad que desde su origen, desde hace más de 100 años, estamos hablando de que es un club social y deportivo. Entonces, lo que estamos hablando es no de la zonificación que te da el Código de Planeamiento Urbano, sino del uso que tenía este inmueble. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy queriendo hacer una ampliación y modificación o modificación y ampliación, tengo que estar hablando de que estamos, por lógica nada más, en el mismo uso, o que estamos tomando parte de la estructura del edificio y yo me voy a plantar sobre esa estructura para poder construir una ampliación. No, acá el proyecto está en un área donde no había solamente, aparentemente hay una zona de patios, creo que vos lo estuviste viendo este fin de semana, donde no había construcción, y se va a hacer desde cero, o sea, desde el cimiento, con lo cual es una obra nueva dentro de un edificio existente, dentro de un otro, pero es una obra nueva con un uso nuevo, porque nunca existió. Por lo tanto, no podemos hablar de una modificación y ampliación, sino de una obra nueva, en un lote, pero en una obra nueva. No estamos hablando de una modificación y ampliación. Entonces ya ahí arrancamos mal, porque además hasta impositivamente después es distinto. Vos cuando haces una ampliación y modificación de una casa que tiene 80 años, vas a pagar los impuestos acorde a la obra nueva solamente de la ampliación y modificación, no del resto de la propiedad. Entonces, ¿acá qué pasa? ¿Van a estar favorecidos en renta también estos propietarios? Yo no logro ver qué artilugio legal, si es que lo tiene, han llegado a implementar para poder lograr esto. Escuchamos recién, amigos, a la arquitecta Fabiana Martínez, de Vecinos Agrupado de Caballito, que nos estaba comentando la mirada que ella tiene sobre esta obra que se iniciaba en la sede social del Club Italiano de acá de Caballito. Obra, expediente que lleva el título de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial. Esa modificación y esa ampliación con demolición parcial va a terminar siendo una torre, ni más ni menos. Así que, bueno, siguen los vecinos muy alertas respecto de esto y siguen ahí ciertas batallas reclamando sobre esto, y vamos a seguir nosotros tratando de ponernos en contacto con algún miembro de la Comisión Directiva del Club Italiano para que pueda dar su mirada respecto de esto. Estás escuchando La Colectiva. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva, 102.5. lacolectiva.org.ar. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ayer se realizó aquí en Caballito la segunda asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Se llevó adelante allí en el Normal 4 sobre Avenida Rivadavia, cerca de José María Moreno y Rivadavia. Un salón hermoso tiene el Normal 4 que comparte con otra escuela que funciona en el mismo edificio. Un salón hermoso, pero con una acústica difícil, bastante difícil. Tenemos el audio que vamos a estar subiendo este fin de semana, un audio pobre como audio, pero tenemos el audio completo de la asamblea. Se presentó allí el informe semestral que presenta la Junta Comunal, y luego de esa presentación escuchamos, grabamos una pequeña entrevista a Diego Johnson, que es el presidente del Consejo Consultivo, y es este audio que vamos a escuchar ahora. Estamos con Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Hace un rato concluyó la segunda asamblea del Consejo Consultivo del año. Contanos, ¿qué pasó hoy en la asamblea? Se presentó la Junta Comunal a dar el informe semestral de gestión correspondiente a la última mitad del año 2013, y se empezó a tratar todo el tema de espacios públicos y que la parte de arboledas va a pasar a ser parte de la comuna, con lo cual la asamblea se encaminó en ese tema y estuvimos tratando casos puntuales como el del colegio ubicado en Campichuelo y Avenida Rivadavia, que ya no va a formar parte más del tironeo entre Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y Ministerio de Espacios Públicos, sino que va a pasar a ser, por ejemplo, una competencia de la comuna, con lo cual la cooperadora comenzó a pedir por favor que manden personas idóneas para la tarea y que dejen de mandar estudiantes de ingeniería agrónoma y que manden ingenieros forestales o gente realmente preparada para la tarea, ya que concurren muchos chicos y va a ser un espacio público utilizado por toda la ciudadanía. ¿Hubo preguntas entonces de los presentes? Claro, por supuesto. Hubo preguntas en cuanto a cómo se desarrollan las tareas desde la comuna. Por ejemplo, también se habló de todas las obras que se realizaron en las distintas plazas que van a ser competencia de los comuneros. Que si bien ellos no tienen a cargo las obras y la ejecución, tienen por tarea a partir de ahora hacerse cargo de las obras de mantenimiento de esos espacios. Con lo cual también se les preguntó si todas las obras que se hacían desde el gobierno de la ciudad antes de realizarse las obras eran consultadas las juntas comunales con respecto de si les parecían correctas las obras, si hacían falta otro tipo de mejoras estructurales o de obra propiamente dicha en las plazas. El señor presidente de la junta ha dicho que sí, que eran consultados los miembros de la junta, con lo cual otros comuneros luego de la asamblea han dicho posteriormente que no ha sido así. Porque uno de los reclamos que tuve fue cómo entonces el Consejo Consultivo nunca había sido consultado, a ver si también tenía alguna opinión favorable, en contra, o algún consejo útil sobre alguna actividad que pudiera desarrollarse o alguna obra que pudiera ser beneficiosa para el barrio dentro de cada una de las plazas en las que se hicieron obras. ¿Qué comuneros expusieron? Sobre todo habló el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, pero también hablaron Claudio Crespi, la comunera Besada, y en algunas cosas muy puntuales con respecto a la escuela, Ondina Fraga y el resto de la Junta, porque estuvieron presentes luego del accidente que muchos consideramos que es falta de gestión, donde una rama de un árbol cayó sobre la cabeza de unas maestras que casi le cuestan la vida. ¿Sigue la presentación de informe por parte de la Junta Comunal? Al haberse desarrollado la asamblea solo tratando este tema, sin poder abordar el resto, quedó el compromiso de la Junta Comunal de volver a acercarse al Consejo Consultivo para desarrollar el resto del temario propuesto, con lo cual quizás en 15 días volvamos a tener una nueva asamblea para seguir recibiendo el informe semestral de gestión. ¿Se sabe ya dónde va a ser, en caso de que sea? No, eso todavía no está previsto, porque hay que ver ahora qué colegio está disponible para la fecha en que los comuneros puedan volver a acercarse, porque quizás tienen una agenda muy ocupada y la semana que viene no podrían, pero quizás ya en 15 días esperemos tengan el tiempo suficiente para acomodar sus agendas y responder a la ciudadanía según la ley 1777 lo indica. Bueno, pasada esta segunda asamblea y ya presentado los informes de todos los comuneros, por ahí sería grato recibirte a vos en nuestro programa para que nos cuentes tu mirada, tu opinión respecto al informe presentado. ¿Puede ser? Como siempre que Politicón ha solicitado mi presencia, siempre estoy ahí porque es el programa radial del barrio que más apoya a este Consejo Consultivo. Bueno, gracias y suerte. Gracias a ustedes. Bueno, allí el piropo que nos estaba haciendo Diego Johnson. Todos los amigos saben que nosotros subimos la grabación, el audio completo de las asambleas de Consejo Consultivo en nuestro sitio www.politicóncomuna6.com.ar y vamos este fin de semana a estar subiendo ese audio que es de 1:20, 1:30 casi. Un audio claro en gran parte, pero difícil en otra. Porque, bueno, la gente se pone a hablar desde el lugar que está, es un salón muy grande, el del Normal 4, y la voz se pierde, por más que se amplifique, la voz no llega hasta el micrófono que está grabando la asamblea. Y además también que el presidente de la Junta Comunal no larga el micrófono, él se sienta, cacha el micrófono, lo tiene allí, y no lo larga en toda la noche. O sea que el que quiere hablar o decir algo tiene que abalanzarse con él tipo karateka o sí, jugador de rugby, y poder arrancárselo. Vamos a seguir hablando de esto de Consejo Consultivo en un momentito nomás, amigos. Las noches serán claras cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza, serás bella en mi conciencia, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Más que lunas nuevas y en un círculo de estrellas brillarás con luz eterna. Cuando la belleza pase, te daré lo que me queda. Cuando la belleza pase, cuando la belleza pase, quizás no demos cuenta. Cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Oh, escuchábamos La Belleza de Mercedes Sosa. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, charlando de la Asamblea del Consejo Consultivo que se desplegó aquí en la Comuna 6 ayer miércoles por la tarde, casi por la noche. Bueno, uno de los temas que apareció allí tenía que ver con un predio que está frente a una escuela primaria muy grande, un hermoso edificio que está frente al Parque Rivadavia. Hay allí un predio muy arbolado, donde el año pasado ocurrió un accidente realmente feo, una maestra y una concurrente, una practicante de profesorado, les cayó una rama encima. Y tiene toda una vieja historia ese predio, y ayer en la asamblea un miembro de la asociación cooperadora de esa escuela, Primera Junta, hizo un planteo en relación a ese predio que no quedó grabado, prácticamente no se escucha su intervención porque no tenemos un equipo de audio como para poder grabar a todos quienes participan en el salón, y por eso nos pusimos en contacto telefónico con Mariano Yáñez, que es miembro de la comisión de la asociación cooperadora de allí, de la Escuela Primera Junta, quien está en línea en este momento. Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, aquí andamos. Bueno, vos estuviste ayer allí en la asamblea, sabés que no nos quedó en el audio bien registrado cuál era el planteo que ustedes, padres de ahí, de la escuela, están haciendo en relación a ese predio. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cuál es el problema y qué expectativa tienen, Mariano? Sí, bueno, para poner un poquito en tema, quería decir que, bueno, a raíz del episodio con la maestra y la practicante que bien habías nombrado, bueno, lamentablemente tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Ellos nos prometieron que iban a hacer un mantenimiento del predio, y bueno, a la fecha obviamente todavía no apareció nadie para mantener el predio. Justamente en la asamblea del día de ayer, yo planteé a quién le correspondía el tema de la manutención del predio. Vamos a aclarar que ese predio es un predio histórico, que es un parque donde tiene árboles históricos también. Ya el edificio del colegio es un edificio histórico, es un edificio protegido, y el parque también tiene que ser igual. Perdón, un parque de cierta superficie, porque no son dos o tres arbolitos los que están allí. No, son árboles históricos de más de 100 años, porque tengamos en cuenta que antes, cuando existía la Quinta Lezica, en realidad eso pertenecía también a lo que es el parque, ¿no? El parque, lo que es hoy el Parque Rivadavia, eso también era parte del parque. O sea, de eso, todo el arbolado ese pertenece, digamos, a la misma época. Así que bueno, en realidad no hemos tenido respuesta del Ministerio de Educación, y bueno, justamente ayer, hablando con el señor Yambrich, a mí se me ocurrió decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que se tienen que hacer cargo de esto, no? Discúlpame, estamos en mayo, o sea que las clases arrancaron en marzo, pasó marzo y abril, sí. 60 días, 70 días de clase, sí. Y no hubo ninguna intervención de ningún organismo del Estado sobre ese parque. Ninguna intervención. La manutención del pasto del parque, o sea, todo lo que es el mantenimiento del pasto, se está haciendo con un jardinero que paga la cooperadora, digamos, para que no, si no, los chicos no podían ni siquiera circular por ahí, ¿no? Pero el arbolado no lo vio nadie. O sea, el arbolado no hubo visita, no hubo, a pesar de la situación en que se estaba viviendo, ¿no? En el momento en que sucedió el hecho. Es realmente sorprendente, ¿no?, que siendo la repercusión que tuvo el año pasado ese accidente, no se esté previendo de alguna manera que no vaya a volver a ocurrir algo parecido, ¿no? Hubo muchas cosas que lamentablemente no fueron de lo mejor, ¿no? Uno, bueno, obviamente después del siniestro vino una cuadrilla de gente, hubo una persona que era una jovencita, una chica joven, que bueno, hizo todo lo que pudo, ¿no? Pero ella es estudiante de biología o estudiante de agronomía, y ella era la responsable de tener que decidir si ese arbolado estaba en condiciones, ¿no? Cosa que yo me opuse en su momento, pues dije, no puede ser que no haya una persona idónea en esto, ¿no? En el control fitosanitario de los árboles, como para saber en qué condiciones están. ¿Ese estudiante representaba o iba por parte de qué organismo del Estado, Mariano? ¿Saben? ¿Supieron de la eso? Comuna. De la comuna. Porque la comuna fue la que se ocupó del corte de las ramas que no estaban en condiciones en el arbolado, ¿no? Yo ayer, justamente a Iambrich le estaba haciendo la aclaración cuando ellos decían de que el arbolado del barrio lo estaba controlando gente idónea. Yo le decía, no, de ninguna manera, no es gente idónea. Para mí, a mi entender, no es gente idónea. ¿Por qué no es gente idónea? Y porque, bueno, me decían, son ingenieros agrónomos. Primero y principal que esta joven, yo lamento por la joven, porque la verdad que en realidad es su trabajo, yo no quiero tampoco perjudicarla, pero hay una realidad que ese, los árboles, una rama que se caiga puede dañar a una persona, un transeúnte en la vía pública o en el parque, en este caso, donde tenemos dos momentos del día donde hay, supera 900.000 personas ese predio. Porque en realidad tenemos turno mañana y turno tarde, entrada y salida de los chicos, o sea, circula muchísima gente. Esto que pasó con el arbolado... Perdón, Mariano, te interrumpo. Vos dijiste que en ese predio se movilizan aproximadamente unas 900, unas 1.000 personas, ¿no? 900.000 personas por día. Claro, no, porque si no quedó como 900.000, que sería millón de personas. No, perdón, entre 900 y 1.000 personas por día... Porque, bueno, el plantel de chicos que tiene el colegio son 900 chicos. Claro. Esa cantidad de chicos que pasan diariamente por ese espacio están en riesgo, ¿no? Por supuesto, porque los árboles, digamos, todo están en todo el parque. No se puede circunscribir el árbol. El árbol está por todos lados. Los chicos no se le puede poner, digamos, carriles, no se les puede poner, no se les puede prohibir que ellos accedan a toda la parte del parque. No hacen recreo en ese parque, ¿no? No hacen recreo, pero lo que pasa es que las salidas se hacen bastante extensas, porque el chico sale del colegio, como es un predio cerrado, o sea, cerrado. En realidad es abierto, pero no da la calle directamente, como otros colegios que tienen vereda, ¿no? Ni bien salen de la institución, salen a la vereda. Entonces ahí la desconcentración de los chicos con los padres es mucho más rápida. En este caso, los chicos y los padres quedan hablando con los otros padres, los chicos quedan jugando, en fin, se desconcentran mucho más lento. Entonces, hay un buen tiempo que están los chicos dando vuelta por ahí. Bueno, de hecho, cuando cayó la rama del árbol, había una maestra que estaba pasando, podía haber pasado un chico. Claro. Y si pasaba un chico, lo mataba. Vamos a ser realistas, ¿no? Sí, es así. Hay una respuesta incluso que te da el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Iambrich, en un momento que es... algo así como sacarse la idea de muerte en relación, claro, a eso. Claro. Es increíble, ¿no?, que él plantea eso. Sí, no, él cuando me dice eso, yo en principio le digo, pero se está olvidando que ya hubo una muerte, ¿no? En el Parque Rivadavia hubo una mujer, una persona que estaba circulando en el Parque Rivadavia, se le cayó una rama y la mató. Exactamente. No podemos dejar de lado eso, ¿no? O sea, el problema acá, que es un poco la discusión, es no sirve de nada ocuparse después de que el hecho está. Lo importante es prevenir, porque si en estos casos, o sea, el riesgo es muy alto, es muy alto. Entonces, en principio yo lo que le decía era que tendría que haber gente idónea en el tema. Hay una facultad de ingenieros forestales, existe la carrera de ingeniero forestal. Yo creo que en este caso la comuna tendría que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, no, tenemos que poner una persona que sea idónea en el tema de fitosanitario de las especies, de los árboles. Claro, como que hay toda una cantidad de recursos que uno ve que se gastan en diferentes obras, se repavimenta, claro. Por ejemplo, la avenida Ángel Gallardo, sí. Que no estaba mal, pero bueno, se repavimenta completa, hay unas paradas de ómnibus muy bonitas, muy betiteras, incómodas, ¿no? Por ese paredón con el cartel publicitario. Sí. Y también tendríamos que aplicar recursos a tener los técnicos que nos puedan prevenir este tipo de situaciones que se dan en estos grandes parques, ¿no? Claro, mire, yo soy abogado. Y nosotros acudimos a técnicos constantemente cuando tenemos que resolver una cuestión pericial, digamos, en una demanda. Cuando uno cita al médico, ya sea de parte o mismo de oficio por el juez, en realidad el técnico tiene que dar fe de lo que está haciendo. O sea, no es lo mismo un médico, yo le decía a Ian Michel el día de ayer, le digo, si usted tiene que ir a un neurólogo, tiene un problema neurológico, no va a ir a un hepatólogo, ¿no? O sea, si tiene un problema neurológico, no va a ir el hepatólogo. Sin embargo, los dos son médicos. O sea, la respuesta no es que es un ingeniero agrónomo. La respuesta sería que es un especialista en el sistema fitosanitario de las especies arbóreas. Esa sería la respuesta. Cuando nosotros acudimos al técnico, digamos, para poder resolver una cuestión jurídica, vamos a la persona que es idónea en el tema. ¿Se da cuenta? No. Y en este caso, el problema más grave es que si sucediera un siniestro, termina con la vida o dañando a una persona. ¿Y cuánto sale una indemnización por una caída de una rama en la cabeza de una persona? ¿Cuánto tiene que pagar? Y además entonces a veces se ve el costo que puede significar poner un profesional y no se ve la indemnización que se tiene que pagar en el caso de que sucediera el hecho desgraciado, ¿no es cierto? Tal cual, y el daño que se produce a la vida de una familia perdiendo un pibe, ¿no? El daño, por supuesto, el daño a la persona, a la familia y a la comunidad, porque, a ver, después de que cayó la rama del Parque Rivadavia, mucha gente dejó de pasar por el Parque Rivadavia, seamos honestos. Ayer se informó también, Mariano, que a partir de ahora, cuando llegue la notificación formal a la Junta Comunal, corresponde, es competencia de la Junta Comunal ocuparse de la del control, no de la ejecución, sí del control del mantenimiento de ese espacio verde dentro de la comuna. Se supone que esto no será algo rápido, ¿no? Que va a demorar algún tiempo. Mientras tanto, ustedes seguirán adelante con esta demanda. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es presentando ante el Ministerio de Educación, porque hasta este momento, digamos, yo ayer me desayuno de que en realidad ese predio se lo terminan pasando a la comuna para que se encargue del mantenimiento. Pero hasta ahora venimos nosotros haciendo sendos escritos con la directora del colegio y la asociación cooperadora para denunciar que evidentemente ese predio no está, digamos, con el control que debiera y que en realidad se comprometieron los del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hemos presentado escritos denunciando esta situación y no hemos tenido respuesta hasta hoy. Bueno, ayer me entero de que ahora la comuna, yo espero que la comuna tome cartas en el asunto. Yo digo, si en realidad ellos ya están haciendo el mantenimiento del arbolado en la vía pública, bien podrían hacer el mantenimiento, es el mismo equipo, ¿no? Sí, ahora lo que ocurre es esto, que las tareas de mantenimiento están tercerizadas, ¿no? En dos grandes empresas, por lo sí. cual lo que se ha transferido es el control a la comuna, con lo cual estos espacios verdes, si este espacio se suma, como así también otros espacios verdes de otros edificios públicos, tiene que incluirse dentro de una licitación y entonces recién después se pondrán esas empresas tercerizadas a trabajar sobre esos predios. Es decir, que me parece que esto no va a ser rápido, ¿no? Sí, supongo que será así. La realidad es que si nosotros lo tomamos como parte de lo que es el Parque Rivadavia, porque en realidad es así, el Parque Rivadavia está cortado, o sea, el Parque Rivadavia, este predio está cortado del Parque Rivadavia por la misma avenida Rivadavia, ¿no es cierto? Claro. Pero originalmente este predio pertenecía a, digamos, la misma naturaleza del Parque Rivadavia, con las mismas especies, etcétera, etcétera, porque inclusive este predio tiene similares especies a las que tiene el Parque Rivadavia, ¿no? Entonces, por ahí, o habría que hacer seguramente una licitación, o por ahí una extensión, ¿no?, de la que ya está vigente en el Parque Rivadavia, como para hacer con el mismo equipo el mantenimiento de este predio. Lo cierto es que una comunera, si mal no recuerdo, Alicia Besada, planteó en un determinado momento que la Junta Comunal se iba a ocupar y que iba a resolver esto lo antes posible. Parece imprescindible, ¿no?, porque se trata de una cuestión efectivamente de vida o muerte, ¿no? Y en ese sentido hay que dar una respuesta inmediata, ¿no? Sí, hay que dar una respuesta inmediata. Una de las cosas, yo estaba escuchando justamente ayer que hablaban de una especie arbórea que es la especie, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? ¿Los cedros eran? No, no, no, robles. Cedro no. Robles, no, la especie en la que se cayó la rama es otra especie. Ajá, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir. Le pusieron abajo en el Parque Rivadavia, que está cerca de los Juegos de los Chicos, le han puesto una especie de estructura metálica para que las ramas que cayeran, que potencialmente cayeran, digamos, no cayeran hacia el piso. Y está muy bien en el Parque Rivadavia, está bien hecho, está bien diseñado, lo veo que es fuerte. ¿Es una araucaria? Araucaria, tal cual. Sin embargo, cuando tuvieron que hacer la obra en la araucaria que produjo, digamos, el desprendimiento de la rama, el siniestro que tuvimos con la maestra, no hicieron lo mismo. Ahí directamente hicieron todo un cerco de alambre, con tipo estructura de balcón, ¿no es cierto?, protector de balcón, todo alrededor, y los chicos lo pasan a eso. Chicos mueven, pasan, se mandan adentro. En realidad sigue habiendo, digamos, peligro en eso, más allá de que lo hayan circunscripto, ¿no?, al lugar. Mariano, o sea, que las cosas, las obras las han hecho, digamos, como para poder salir del paso y no en forma definitiva. Es lamentable. Mariano, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado para poder contarnos esto. Vamos a adicionar este audio al audio que subamos de la asamblea del Consejo Consultivo para que quede claro para los amigos que lo siguen por internet, cuál es el planteo que ustedes están haciendo. Y desde ya queda este lugar a disposición de ustedes para que por lo menos cada 15 días sigan ustedes llevando adelante este reclamo para que eso se resuelva lo antes posible, ¿sí? Bueno, yo te agradezco mucho el llamado, te agradezco mucho que se hayan ocupado, que se ocupen de esto y que en realidad nuestro barrio como vecinos, ¿no?, podamos participar todos y poder hacer que nuestro barrio realmente funcione bien, esté protegido, tengamos todas estas cuestiones. La única forma es participando, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho el llamado y, bueno, nos estaremos hablando en otro momento. Nuestro saludo a toda la comunidad de allí, de la Escuela Primera Junta. Mariano, bueno, gracias. Muy amable, gracias. Conversamos con Mariano Yáñez, que es miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta, que está allí sobre Avenida Rivadavia, quien nos estaba contando lo que había ido a plantear ayer en la Asamblea de Consejo Consultivo y que no nos quedó grabado en el audio. Vamos a retomar nuestro próximo programa, un comentario sobre esta asamblea. Hubo cosas realmente interesantes que son como para destacar y algunas otras que también son para destacar, por ahí no por el lado más positivo, pero que de todos modos hay que comentar como para seguir modificándolas. Bueno, vamos a dar por cerrado nuestro Politicón de hoy, ¿te parece? Nos vamos hasta el próximo jueves. Nos vamos, amigos, hasta la próxima. Un abrazo, chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.